Como te quiero, negra, mi corazón te llama. Atiende su llamado, se encuentra muy triste y algo te reclama. Sé que me encuentro lejos, mañana estaré cerca. Quiero que tú le hables cuando te pregunte por qué tanta ausencia. Cuando regrese florecerán las amapolas en mi jardín. Amor, te enseñaré el camino, amor, el de las amapolas. Amor, te enseñaré el camino, amor, el de las amapolas. Ay, cuánto daría por verte, son mis deseos mayores. Tenerte, tú eres dulce gente, amor de mis amores. Como se pasa el tiempo, ya sé que tú te fuiste. Tengo vivo el recuerdo y la noche aquella que de mí partiste. Cuando regreses florecerán las amapolas en mi jardín. Los girasoles se pondrán felices cuando se enteren que estás aquí. Amor, sí, te enseñaré el camino, amor, el de las amapolas. Amor, te enseñaré el camino, amor, el de las amapolas. Camino de amapola pasarás. Camino.